y es de todo el mundo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta. Se fue por la ciudad, que más me gusta. Cuando Cienfuegos llegué. Hola, hola, hola, se siente coño que hay que recibir un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera 315, grabando el lunes 23 de febrero de 2026, grabando el 23F, así que todo el mundo quieto. En abril, en poco más de dos meses, vamos a cumplir 10 añitos desde que en 2016 empezamos en las ondas libres de Radio ELA en la ciudad de Madrid. Pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, cada lunes emitiendo, grabando en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, en directo también en Eco Leganés y en Radio El Candil, ambas de la ciudad pepinera. Remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina, en Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia en Argentina y Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Pero lo que más me gustó a mí. Y además de las radios libres y comunitarias, claro que sí, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, Spotify, creo que casi siempre ya, y puedes contactar y comentar con nosotras en el email comandante@cienfuegosradio.com. Creo que hemos tenido unos errores últimamente, estamos trabajando en ello. En redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y en grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos, en el que tenemos abiertos los comentarios, así que ahí estamos. Presentamos a la tropa en este 23F. En la retaguardia, la teniente vergonzosa, y en la reserva, la soldada guardiana y el subcomandante. Aunque hay rumores, fuertes rumores, se oye por ahí al fondo. ¿Lo escuchas? Rumores de que podrían regresar de manera conjunta, además, dentro de poquito. Quizás sea en el mes de marzo. Ah, o quizá no. Y antes de celebrar a nuestra manera el aniversario del golpe del 23F, el momento que al menos, como mínimo, 8 personas estabais esperando, el momento del sorteo. Entrada doble en juego para el concierto que hay este sábado 28 de febrero en la sala La Trinchera de Vallecas, en Madrid. La Salsa Punk Orquestra junto con Aizu, tributo a Cortatu. Entradas agotadas hace unos días, pero, entre la gente que participó también hay posibilidades de llegar ahí. Entre la gente que participó fueron todos vía Instagram, aunque dábamos la opción por email, y respondió correctamente a la pregunta de qué canción de la Salsa Punk Orquesta se incluye en el disco internacional de tributo a Fermín Muguruza que ha editado el sello berlinés Lucha Amada. Quienes respondieron correctamente que la canción en cuestión es Colore Vicia, de Negu Gorriak, pues hemos hecho el sorteo. Hemos hecho el sorteo de un modo bastante sencillito, poniendo un número a cada una de las interacciones y entrando en la web sorteados.com. Y ha tocado el número 4, que se lo hemos dado a Garbanzo Cocido. Ese es el nick con el que ha interactuado, así que enhorabuena, nos pondremos en contacto contigo vía mensaje directo para explicarte cómo conseguir, cómo recoger esta entrada, y también nos vamos a poner en contacto con otra persona, cuyo nombre no vamos a decir en público, para decirle que es la suplente, por si el garbanzo cocido pues no está suficientemente cocido. Y ahora sí. Y ahora sí que empezamos el programa del 23F con la maqueta de MCD que se llamaba se llama Empezamos un 23F, grabada en 1985, justo 4 añitos después de ese golpe de estado que tanto miedo hizo pasar a tantísima gente. Cuando nos lo cuentan los militantes veteranos, nos cuesta ponernos en su piel, ¿eh? Porque debió ser tremendo aquello. Pues lo grabaron 4 años después de eso, precisamente el 23 de febrero de 1985, grabando en directo, pero en estudio, en los estudios Pampot de Bilbao. Y en esa primera maqueta del SMCD encontramos ya algunas de las canciones que después se convertirían en absolutos clásicos, básicos, en absolutos himnos de uno de los grupos que a mí personalmente más me gustaban del punk vasco, pero sus cambios continuos de formación, la guerrita sintena, los malos rollos y demás, me hicieron desentenderme mucho, bastante, de los SMCD. Y en este Empezamos un 23F, como nosotros hoy empezamos a grabar hoy un 23F, pues encontramos este espídico himno antiimperialista en euskera muy propio de los años 80. Si eres fan de MCD, tenés claro que estamos hablando de este Popatik Archera. Popatik Archera MCD en esa primera maqueta de 1985. En euskera no hay palabrotas o algo así, me lo explicaron en su momento, al menos, o no palabrotas como tal, es un idioma que por lo tanto dan muchas vueltas para decir los grandes insultos, los grandes tacos. Popatik Archera es algo así como enviarte a la popa, a la parte de atrás de los barcos, traducido. O sea, eso, se usa para mandar a tomar por culo a alguien. Y como bien ha quedado claro en la canción, Popatik Archera USA y URSS. United States of America, Estados Unidos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los dos imperios que se repartieron el mundo en aquellos años de la Guerra Fría en los que los MCD empezaron a tocar un 23F. La URSS ya cayó. En 1991 nos dejó huérfanos, al menos de ese contrapoder que disfrutábamos los obreros, la clase obrera occidental, para que al menos nos intentaran engañar un poquito con el estado del bienestar y la socialdemocracia. Y USA está trabajando en ello con ahínco, en estos terribles últimos coletazos que todo imperio decadente da y que estamos viviendo y sufriendo ahora mismo. Ya a este decadente imperio estadounidense vamos a dedicar el primer bloque del programa, aprovechando que este 23F se cumple en 45 años del golpe de estado que unánimemente en el estado español todos reconocemos como golpe de estado, porque hay otras personas a quienes llamar golpe de estado a la sublevación fascista el 18 de julio del 36 les cuesta mucho, dan más vueltas aún al lenguaje que los vascos para poder decir tacos en su lengua madre, pero joder, luego esta gente que no son capaces de llamar golpe de estado el 18 de julio del 36, a pactos postelectorales, más o menos feos, pero legítimos, con la legislación incluso, con la ética en la mano, entre partidos políticos o las mociones de censura, en cambio, resulta muy fácil llamar a eso golpe de Estado. Y a poner urnas en colegios, aunque ahí la ley pues no era tal, no lo permitía, pero no dejaba de ser poner urnas en colegios para pedir una opinión, también eso se llamaba golpe de Estado. En cambio, otras cosas no. Lo del 23F, sí estamos más o menos de acuerdo, que en estos tiempos extraños alguno habrá que todavía no lo quiera reconocer así, que era, fue un golpe de Estado, o un intento de, más bien. En este bloque, además de golpes de Estado, además del Imperio Yankee, vamos a hablar también de cine y de series. Un poco durante todo el programa van a estar presentes cine y series, en muchos casos que tienen en común que no las hemos visto. Esta sí. En una muy buena operación comercial, hay que reconocérselo, Movistar Plus estrenaron hace unos mesecitos una miniserie basada en la novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante. La estrenaron, joder, bien marcado, otra fecha simbólica, el 20 de noviembre, 20N, con tiempo para que se presentara a todos los festivales y demás, y que ahora, en febrero, que llega el aniversario del 23F, pues sea de actualidad, tenga otro repunte de audiencia, y puedan decir además la serie sobre el 23F ganadora de tales premios en tales festivales, porque alguno se ha llevado, aunque no te sé decir cuáles, porque tampoco me interesa tanto el mundo del cine. Si no me interesa a veces para ver las cosas, me va a interesar para saber los premios. La serie está bien, aunque es una vez más ese relato oficial, ese mitos y leyendas de la transición española, que igual, cuando escuches esto, resulta que el gobierno más progresista de la historia ha cumplido y ha clasificado bien los papeles del 23F y se sabe por fin toda la verdad, algo que han anunciado en esta misma mañana, el 23 de febrero de 2026, pero me temo que vamos a seguir en las mismas. Ojalá me coma esta grabación que estoy haciendo, son las 19:17 horas del lunes 23 de febrero de 2026. Ojalá esto, si tú lo estás escuchando en otro momento, digas, ¡ay, comandante, qué suerte que te equivocaste! Ojalá. La serie, Anatomía de un instante, no puedo hablar del libro, humaniza mucho, y diría que bien, a tres de los grandes protagonistas históricos de la transición. Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, impresionante una vez más, Eduard Fernández, y Gutiérrez Mellado. Narrativamente me parece una serie muy ágil, en cada capítulo lo dedican a uno de los protagonistas para en el último capítulo resolver toda la trama sin dar sensación de correprisas, algo que pasa mucho en estas series, en estas películas que inflan, que van pasando cosas y de repente en 20 minutos han resuelto lo que llevaban 8 capítulos contándote. No, aquí es de 4 capítulos y bien. Y diría que es bastante rigurosa en lo histórico y muy rigurosa en la ambientación. Te traslada al año 81 en España y años anteriores. Está bastante bien en ese sentido. Como digo, Anatomía de un instante sí la he visto y por tanto pues puedo hacer esta review de Chichinabo. Sin embargo, ahora vamos a poner sendas canciones que tienen que ver con películas que no hemos visto, pero al menos para empezar sí que tienen que ver con golpes de Estado, como esta de los Cycle Jerks, que se llama Coup d'État. Y vamos con ella en la segunda canción que suena en este Cienfuegos 315. From the left and a shove from the right. It's all planned out. We'll do it tonight. first, the president and his wife. Holding for a ransom or take their lives. Attack their embassy. They are our enemies. The president, they smoke cigars. Anyone he does not like, he shoots or puts behind bars. Coup d'etat. Coup d'etat, Zirkeljerks. No es Zirkeljerks un grupo del que seamos super fans, y tenemos claro, son uno de los clásicos del hardcore californiano, y que aunque han tenido periodos de inactividad más o menos largos, siguen tocando, al menos seguían tocando en 2024, cuando les vi a lo lejos, sin hacerles mucho caso, de teloneros de NoFX en Ljubljana. Y sobre la canción, pues tampoco sabíamos mucho, así que hemos buscado de qué va. Y no hemos encontrado que se refiera a ningún golpe de estado real. Coup d'état, como habrás podido adivinar, es la expresión golpe de estado en francés. Pero en lugar de esto hemos descubierto que se escribió para una película que, por supuesto, no hemos visto. Repoman, de Alex Cox. Es la tercera vez que os hablamos de este director de cine en Cienfuegos. La verdad es que vamos llevando un ritmo cinéfilo que parecemos el nuevo programa que se va a estrenar aquí en Radio Sata, que es Cuadernos de Rodaje. Cox no solo dirigió el absurdo western Straight to Hell con los Pogues, con Courtney Love y Joe Strummer, del que llevamos aquí. También os comentamos que se le ocurrió grabar una película financiada por Universal para, a su vez, financiar a la revolución nicaragüense. Y unos años antes dirigió Sid y Nancy, sobre Sid Vicious y Nancy Spungen. Y antes aún, en 1964, debutó con la película en la que en su banda sonora estaba la canción que acabamos de escuchar, Repoman. No hemos visto ninguna de ellas, la verdad, porque no somos demasiado cinéfilos, pero es que Alex Cox nos está cayendo de puta madre. No puede caernos mejor viendo este historial. Para la banda sonora de Repoman, que es El Recuperador, contó con Black Flag, Iggy Pop, Suicidal Tendencies o The Plague, que aportaron un tema en español, y los mencionados Zirkeljerks, claro. Y está protagonizado por un jovencísimo Emilio Estevez. Y el argumento de la peli, agárrate que vas a flipar, se siente en coño. Un joven punk de Los Ángeles, Otto, descubre que sus padres le han dado sus ahorros para la universidad a un telepredicador. Así que se pone a trabajar en una empresa que recupera coches de personas que han dejado de pagar las letras. Todo parece ir bien hasta que recoge un coche que tiene algo muy valioso en el maletero. Aparecen unos extraterrestres muertos y hay muchos disparos y mucha violencia. Parece que de esta comedia negra el argumento es lo menos importante, si lo que Cox quiere hacer es una crítica al consumismo, a los conspiranoicos, ya en 1984, a los propios punks que exageran sus orígenes humildes, uy, de qué nos suena, a la CIA, a la familia y a la industria del cine. La película tuvo mucho éxito, está siendo considerada por muchos la mejor película del año 1984, y es una de esas famosas películas de culto que aparece siempre mencionada por otros directores como referencia ineludible. Muy de culto, pero nosotros, que somos un poco consumidores ocasionales de cine, pues no conocíamos hasta hoy. El propio Cox dirigió y produjo en 2009 una película llamada Repo Chic con muchos de los actores originales, pero no era una secuela. Los actores hacían papeles distintos y solo tenían en común que era aquello un universo absurdo y había gente peleando por un coche. En este caso, la protagonista era una chica y la trama, pues también completamente absurda, giraba en torno a un tren secuestrado por ecoterroristas que quieren prohibir el golf en el contexto de una crisis crediticia como la que efectivamente se produjo poco después, en 2012. Recordamos que la peli era de 2009. Como Universal tenía los derechos de la peli original, denunciaron a Cox y el propio director dijo que no iba a contestar a la denuncia porque el estudio solo quería usar su nueva película, Repo Chic, para hacer una campaña publicitaria sobre la original, sobre este repo... ¡Ay, se me ha ido el nombre! Sobre la otra repo cosa. Esto, Repoman. Eso, Repoman al original, Repo Chic, la secuela no secuela de 2009. Decía que solo querían usar la nueva película para hacer campaña publicitaria sobre la antigua, sobre Repoman, y volver a vender la peli pues en el formato que se llevaba entonces, el DVD. La banda sonora de Repo Chic está realizada, aquí ya no es tan punk, o quizás sí. Lo realiza principalmente Keith Carpet, que era un músico inglés que compone y graba usando organillos Casio y guitarras de juguete. Quizá esto sí sea el nuevo punk, ¿no? Todo esto lo contamos sin haber visto esta película, ni tampoco ninguna de las dos, ni tampoco hemos visto la siguiente, la que os vamos a hablar ahora, Black Hawk Derribado, que fue bastante más conocida, al menos para la gente que sabemos poco de cine, la publicitaron mucho, y por desgracia la historia es mucho más trágica, pero eso sí, viene con música de una de las bandas estadounidenses más habituales aquí en Cienfuegos. Por una vez no estamos hablando de los Dropkick Murphys, pero hablamos, eso sí, de Rancid. Lo acabamos de oír, Black Hawk Down de Rancid. No forma parte de la banda sonora de la película de Black Hawk Derribado, Black Hawk Down en su título original en inglés, que es un poco posterior, pero hablan de lo mismo y están inspiradas por el mismo libro con ese mismo título, Black Hawk Down. Otra vez más, el cine cogiendo ideas de la literatura. Y vamos a mencionar varios casos y bueno, el típico, me gustó más el libro que la película o me espero a que saquen la película, ¿no? Nos entendemos. El libro fue un superventas, es un intento del periodista Mark Bowdy de justificar la intervención estadounidense en Somalia en 1993, que terminó con la sangrienta batalla de Mogadiscio. Y en esta operación, que iba a ser de mantenimiento de la paz, acabaron muriendo un número indeterminado de civiles, no hay acuerdo, entre cientos y miles, y unas decenas de militares estadounidenses de algunos países aliados. Para entender un poco de qué va la peli y la realidad, tenemos que irnos a 1969. En ese momento, el Partido Socialista Revolucionario Somalí derroca al régimen que las potencias coloniales, Italia y Reino Unido, pues había colocado allí para controlar la independencia somalí. Se nombra presidente al ex policía y militar Mohamed Siad Barre y su gobierno estableció programas a largo plazo para fomentar el empleo, alfabetizar a la población, nacionalizó las tierras agrícolas y consiguió que el suyo fuera un país próspero, al menos durante un tiempecito, durante algunos años. A finales de los 70... ahí entra en guerra con los vecinos, con la vecina Etiopía. Y la Unión Soviética decide ayudar al segundo país, a este segundo país, a Etiopía, provocando una grave crisis en Somalia que termina con una cruenta guerra civil. De esa época son las imágenes de los niños de Somalia que siempre nos vienen a la cabeza cuando hablamos de hambrunas. Unas 300.000 personas fallecieron por esa tremenda hambruna que se produjo en aquella época. Fue una situación muy compleja, intervinieron muchísimas potencias extranjeras, se mezclaron también cuestiones religiosas, históricas, por supuesto de control de los recursos naturales, la naturaleza también aportando lo suyo con una tremenda sequía, pero en resumen, a principios de los 90, Naciones Unidas intenta una gran operación de ayuda internacional a Somalia. Las 15 facciones de combatientes distintas que había a esas alturas en el país acuerdan un alto el fuego y la ONU envía militares para comprobar que la ayuda humanitaria llegue pues a donde se necesita que llegue. Te lo sabes, no estaba llegando. En agosto de 1992, George Bush, padre, decide que va a mandar un montón de soldados para encargarse del reparto de la ayuda y del mantenimiento de la paz. Entre agosto del 92 y diciembre de ese mismo año, más de 500.000 de personas mueren de hambre en Somalia, demostrando la ineficacia de esta acción estadounidense que estaba siendo, eso sí, carísima. George Bush entonces decide mandar a los marines para tomar el control de la capital, Mogadiscio, por la fuerza. Todas las facciones habían aceptado el plan de paz, pero no todas aceptaron, claro, una invasión extranjera. Una de ellas era la que dirigía Mohamed Farah Aidid, y se opuso a la llegada de estas tropas, y se opuso no solo de boquilla, sino lo hizo de forma militar, lanzó algunos ataques. Entonces la operación militar de George Bush, que se había titulado, y está bien dicha la palabra titulado en este caso, restaurar la esperanza, se convirtió en atrapar a Aidid, tanto por parte de Estados Unidos como de las tropas bajo el mando de Naciones Unidas. ¿Incluía esta restauración de la esperanza para atrapar a Aidid? Pues ataques a edificios residenciales, el uso de armamento pesado en un casco urbano y muchos, muchos, muchos, pero muchos civiles muertos, aunque, como ya hemos dicho antes, no hay una cifra clara. La población de Mogadiscio atacó a las tropas americanas. La facción que apoyaba a Aidid derribó dos helicópteros, estos Black Hawks. Hubo cadáveres de marines decapitados, arrastrados por las calles. Imágenes, por supuesto, grabadas por la televisión. Esta operación de ayuda humanitaria se convirtió en la batalla más sangrienta para las tropas estadounidenses desde la Guerra de Vietnam y hasta la segunda batalla de Faluya, protagonizada por otro Bush, hijo, Faluya en 2004. En las palabras del embajador estadounidense de la época, mujeres y niños fueron usados como escudos. En algunos casos, mujeres y niños eran los que disparaban las armas y venían de todas partes. Como una especie de laberinto de conejos, con cabañas, casas, callejones y calles enrevesadas y retorcidas, así que aquellos que intentaban defenderse disparaban en todas direcciones. Los Estados Unidos y las Naciones Unidas usaron helicópteros con armamento pesado, así como todo tipo de armas automáticas en tierra. Los somalíes, en general, usaban rifles automáticos y lanzagranadas, y fue una pelea muy desagradable, tan intensa como cualquier otra batalla que pueda uno encontrar. Palabras, con aquella traducción, del embajador estadounidense. La película, por si tenéis curiosidad, Black Hawk Down, Black Hawk Derribado, narra los hechos dándole, claro está, un aire épico, los héroes salvadores que dan su vida para capturar a un malvado terrorista que está robando la ayuda humanitaria. La operación, pues bueno, no sirvió de mucho y en cuanto Bill Clinton ganó las elecciones a George Bush padre, sacó todas las tropas de Somalia, visto que los somalíes, bueno, estaban muy por la labor de dejarse liberar a pesar de la tremenda hambruna. Y la canción de Rancid que hemos puesto antes en realidad usa la referencia del libro para criticar la intervención en Somalia, sí, pero en realidad todas las intervenciones de Estados Unidos en África. Sudán, Sierra Leona, Congo, porque los estadounidenses solo se preocupan cuando derriban un helicóptero en Mogadiscio, pero no cuando son los naturales de estos países africanos quienes sufren los ataques de sus tropas, porque claro, le están liberando. Ahora, en 2026, pues seguimos en las mismas, acordándonos muy especialmente de Palestina, de Venezuela y también, por supuesto, de cómo están asfixiando a Cuba, que es algo que me produce un dolor hasta físico. En 2026 estamos muy, muy, muy aburridos de los USA, como lo estaban en 1993, que es cuando fueron los hechos que os acabamos de contar, y es también el año cuando la gente de Maniática grabó el disco Por Algo Más Que Por Gusto, bajo el nombre de La Furia, para homenajear a los Clash, que en 1977 también estaban aburridos de los Estados Unidos, estaban so bored of the USA. Una de las posibles traducciones de The Clash, por cierto, del nombre del grupo, que además del más literal que sería el choque, sería precisamente el golpe, porque estamos hoy hablando en este 23F de golpes, aunque parezca que no. Saludo a la nueva gente, que nadie escape de allí. Aburrido de los USA, aburrido. aburridos de los USA, la furia, por algo más que por gusto. Maqueta, que fue un absoluto superventas, que también es de, como hemos dicho, de esos primeros años 90, ¿no? 1993, si no me equivoco. Maqueta editada en primera instancia por El Local de Barcelona, siguen en activo. Sé que después también hubo una reedición por parte del DDT Banaketak de Bilbao, que también siguen en activo. Y que suena pues así de bien este disco de versiones. Estamos aburridos de los USA, pero vamos a continuar ahí, en el país de las barras y las estrellas, para abrir nuestro bloque de rap. Un bloque grande de rap hoy en la hoguera. A veces lo salpicamos, hoy sí vamos a tener un bloquecito grande e interesante. Rap, por supuesto, por supuestísimo, antifascista, que debería ser todo y cada uno del rap, pero hay mucho idiota últimamente que parece no tenerlo claro. No hablamos ya de los mongolos, de aquí mi polla, quiero tener muchas perras, quiero tener mucho dinero y soy más liberal, más neoliberal que Juan Rayo. No. Hablamos pues también de esos tipos que empiezan a hacer gracietas o no tan gracietas, simpatizando con el fascismo en una música de origen de barrio, de origen negro, de origen también latino, que nos olvidamos, porque hay mucho idiota últimamente que parece no tenerlo claro, ¿no? Suena por primera vez en Cienfuegos, uno de los grupos imprescindibles del rap político, con una canción, claro, en el programa de hoy, que se llama Golpe de Estado. Immortal Technique. We've developed a new product. It's completely synthetic, therefore no growing, no refining, no peasants, best of all, no international borders, no customs agents. There in that case in front of you are two detailed prospecti on marketing with anticipated cash flow and so forth. You racist Americans, you just want to cut us poor Hispanics completely out of the market. And I think you know that there's no such thing as an American anymore. No Hispanics, no Japanese, no blacks, no whites, no nothing. It's just rich people and poor people. Poor people. Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo en han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vendepatrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes donde los artistas fuimos bestias de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución. Porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en comercial basura. Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada, y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Guerra, guerra, español sin barrera. Deseita, mueve la cadera. Este usa tu cabeza, tu mente, tu almenda. No pa' que no baile, pa' que aprenda. Esta industria me da pena. Same shit, misma mierda. El mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua. Tú caminas por el barrio y te enconde la prenda. Dile a la prensa, veneno, el guerrillero ya llegó con el inmortal y ya el gobierno se asustó. FBI, CIA, gotta pay to get played. Aquí en United States no me interesa ser de rey. La voz de los latinos camino sin corte. So what's up, que lo que no compromiso el arte. Veneno, fuego, te firman, te dicen cómo tirar tu flow. Panita mejor tú que no bien suave. Yo esto es fire, so el golpe de estado, la industria la infiltramos. Un movimiento hecho de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Golpe de estado, el mercado me tiene bravo, hermano. Yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado, cabrón. Yo te lo juro que es lo que yo sudo, es puro. Ustedes son burros que venden el culo por el reggaetón. Abre los ojos, cojo el presidente del sello bobo. Le rompo el cuello al pendejo solo con mi cañón. Yo soy la epidemia, la saga, la nueve plaga. La misma palabra en la Biblia que habla de Armagedón. Levanta público, mano, te tienen hipnotizado. Entrenado, inyectándote mierda con la estación. Peleando quiere decir que tú eres pera bruta. No te gusta que te llamen puta, escucha la canción. El sandungueo es tan feo que con doble sentido le dicen a tu hijo que lo haga sin condón. El extremera y el capitán inmortal, vamos a gritar pa' que viva la revolución. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Todo el Caribe, todo Centroamérica, todo Sudamérica. Acuérdate, si tú no estás hablando del pueblo, de la gente, no eres un artista, loco. Eres un come mierda de carajo. Fuck out of here, nigga. Immortal Technique con veneno y temperamento. No lo conocía. Me flipó. Lo encontré, pues eso, buscando canciones sobre golpes de estado, porque estamos grabando un 23F. Estaba firmemente convencido de que Immortal Technique era un grupo de rap francés. El nombre no suena a eso, suena a francés. Y sabía de ellos porque había influenciado a los chicos del Maíz, que sí que son un grupo habitual aquí en Cienfuegos, ¿no? Pero joder, estaba profundamente equivocado, porque Immortal Technique, nombre artístico de Felipe Coronel, nació en Lima, en Perú. Eso sí, desde muy pequeñito se trasladó a Harlem, Nueva York, Estados Unidos, con su familia, y desde allí, desde esa mezcla entre el origen latino, peruano en este caso, y lo que se vive en las calles neoyorquinas, en las calles de Harlem, pues sale este pedazo de pepino, este golpe de estado de Immortal Technique, del disco The Third World, que es relativamente reciente, 2008. Pero que aunque los cuarentones de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña ya conocíamos el rap antes de los chicos del Maíz, hay que tenerlo claro. Hemos hablado de eso, de los chicos del Maíz, nuestro gran referente en el rap, sí, pero lo conocíamos de antes, pero de chaval pues fuimos tirando más por el punk rock y todos estos tópicos, ¿no? Las distintas ramas, las distintas subculturas. El núcleo fuerte del programa somos cuatro personas, conmigo como el habitual y otras pivotando alrededor, ¿no? Dentro de esas distintas subculturas siempre hemos acabado compartiendo espacio con los raperos, aunque fuera algo tan sencillo como en clase, en el instituto, igual luego en la universidad, en el parque, por supuesto, incluso en los centros sociales. El rap siempre ha estado un poquito ahí. Y el otro día, en una publicación de Instagram, que es donde nos relacionamos ahora la gente joven y no joven, en una publicación de Instagram de la cuenta Diseños Pinchet, que es una ilustradora que, por lo que publica, aparte de que me mola mucho, deduzco que es mínimo una década más joven que nosotras, preguntaba en una publicación que cuál era el primer tema de rap que habíamos escuchado. Y me dio por pensar y me entró como una especie de Madalena de Proust rapera que me trasladó a estar en clase en el Colegio del Prado, anteriormente Onésimo Redondo. Diría que ya en la época en la que nos habían pasado a la ESO desde la EGB, que aquí en Pinto hicieron un pastiche bastante chungo que afectó mogollón, en un año bastante complicado. Y me acordé, bendito sea Google, gracias a ello me acordé de cuando nos dejaban poner la música nosotros en clase de plástica. Me acordé como uno de los raperos de clase, del que no me acuerdo de su nombre artístico, le pongo cara, pero no me acuerdo el nombre artístico, el Frog, me acabo de acordar, el Frog puso una canción que me impactó, pero nunca la volví a oír jamás, pero me sigo acordando de ella. Decía algo así como, el martillo de la hoz, ¿qué me dices de la hoz que se clava en tu cuello? Una clara referencia comunista. Pues me dio, a raíz de este post de Diseños Pinchet, de hacer búsqueda, y lo que descubrí, flipé. Primero, porque no era una canción de uno de los grandes clásicos de entonces, uno de los grupos más conocidos que se puede hablar de aquellos mediados de los años 90. Y segundo, porque, sin embargo, pese a no ser de uno de los grupos más conocidos, era de un grupo maquetero, sí que contaba con la colaboración de uno de los que lo sigue petando, como es KCO. Lo escuchamos y te comentamos qué es lo que acabamos de escuchar, porque vas a flipar. Nos vamos a 1994, a Zaragoza. Alguna gente dice que yo soy un dogmático. Otra gente dice que yo soy un fanático. Fanático es quien está por fanatismo. Y marxista es quien quita comunismo. Así que escucha cuando te habla la conciencia. Rima, no sé el pueblo es que roba ni es el que asesina. Roba al banco, roba al empresario, mata a la policía. Mata por defender la hegemonía. El ejército invade, el ejército ataca. Porque si se refugian y el pueblo lo machacan. ¿Dónde está la justicia si la guerra está justificada? Y todo bajo signo de la fábula crucificada. Bajo la cruz justifican genocidio. Y con la cruz golpean hasta homicidio. Llámame marxista, no me llames prosoviético. Mi lírica es continua y de mensaje ético. Así que no confundas el marxismo con la luz. Mi mensaje estalla con la fuerza de un obús. Con mi lírica voy a acabar con el delincuente. El banquero, el empresario y el presidente, así que piénsalo, todo está en nuestras manos. Vamos a preparar la mejor horca para el tirano. El tirano se esconde, el tirano se refugia. Vamos a hacer estallar toda esa mente sucia. Tenemos presente que ser el presidente y vamos a vengar a toda nuestra gente. Desde el parlamento controlan armamento y el pueblo es el instrumento. Ha llegado la hora del entrenamiento y vamos a luchar incluso contra el viento. El viento que sopla, potente imperialista, asesina a hombres a la burocrática fascista. Políticos armados, el pueblo se revela. Se han cansado ya de estar atados en cadenas. Los látigos se parten al chocar con las espaldas. Gritos de dolor de personas maltratadas. El sudor se deslizan suavemente por su piel. Hay miles de granjeros trabajando para él mientras el ogro crece y se enriquece en su casa. Tenemos preparada una revolución en marcha. Únete a los astros y a nuestra revolución. La gente se enloquece cuando entramos en acción. Si ves un cadáver en el suelo, písalo. Porque es un policía al que he matado yo, que defendía la monarquía estúpida. Lo único que pido es la república. No pido mucho, ¿no querés matar al presidente? Que piensa en el futuro y asesina en el presente. Revolucionarios, atacad ya. Prepárate porque el pueblo ya no aguanta más. Si hay que matarme a base de pedradas, se te mata. Revolución, da igual. Si no tenemos armas, competiciones, naciones y naciones. Qué asco que el mundo gire sobre sus cojones. Y dictadura, no me tientes, aprieto el gatillo. El golpe en tu cara de la hoz, ya de un martillo. Y la hoz, ¿qué me dices de la hoz? Que se clava en tu cuello a cada golpe de mi voz y estalla. Es el fin de la batalla. Este es el fin de una lucha revolucionaria. No me meteréis entre rejas, porque antes es un tiro entre tus cejas. Porque me caes mal, porque eres un cabrón. Y tu familia de fascistas defendiendo una nación. ¿Qué nación? Rojo, amarillo y rojo se llama un nombre tan feo como España. ¿Y qué pasa? ¡Viva la revolución arriba! Y muerte a tu fascio homicida. Tiembla cuando KGO se acerca. Y ahora tiembla cuando llame a tu puerta. Porque quiero tu dinero y tu poder. La revolución ha llegado. Y no la puedes detener. Revolution, killing suckers with my nine. Fuck up the pick, I got to get mine. Revolution, killing suckers with my nine. Fuck up the pick, I got to get mine. Revolution, killing suckers with my nine. Fuck up the pick, I got to get mine. Revolution up, what you gonna do? Don't go to the street, the beat, the anti-black is back. When you said that we was all back in the field like an experiment. Commonly inherited, let's shut them down even though we're all wearing it. Now we're a truth, but what you gonna do? If a sucker pumps the truth, which causes chaos. So let's all leave the video and go through the portal. You are not even cause we were all mortal. You can't stop moving, we're busting out the crib. Discuss is going out for all the things you did. Homie, you best strap up, back up the ride. It's an hour to bid, we're all on the trick side. In my hood, devil, a winner is barred. Let's play against the movies, get the wizard, get scarred. Your system likes the bush drug. Now you can't explain why everyone has to bug. You hide because of kinds of human beings. In the black community, blacks against Koreans. Fool, you better watch out, don't burn. You just tell me, come down and really fucking learn. Not to mess with the CCC. Lyrics are pumped and produced by me. I'm the man with the plan, I got the mic in my hand. I'm the natural, no artificial. Trying to spell revolution on a quarter is down. We ain't going for the shit that's going down. Suck up, you best just dippity dippity do it. We're going around the block, so screw it, screw it. Stay hip to the yum bombazo. Somos poetas de mente terrorista, tenemos que te unas a nuestro punto de vista, no vamos a parar. un momento estamos por un orden de ataque directo. Tenemos armamento y un blanco perfecto para dar al blanco una bomba en cada banco. Sobre la principal es policía represora y apuntamos a la regla con nuestra ametralladora. Así que vamos a ver qué fascista se cantea, porque vamos a matarle de la manera que sea. Cree que tenemos miedo a la policía, lo arreglamos con amonal y tornillería. Y si nos organizamos y nos lo montamos, le mandamos a tomar por culo todo el cuartel. Si la poli aporrea, la vasca se mosquea y luego nos acusan de haber montado pelea. Pelea, follón, bronca, revuelta. Nos organizaremos para que vaya directa, directa, perfecta, en pro de nuestro estado, en avance de la dictadura del proletariado. Por eso gritaremos con el puño levantado. Basta de mentiras a nuestro pueblo explotado. Vamos a llevar a cabo una lucha revolucionaria para que el estado caiga en manos proletarias. Bomba al cuartel, armas al pueblo. Esa burguesía pisotea nuestro suelo. Revolución es la clave y ellos ya saben que esta es la batalla contra la propiedad privada. Hijo marxista te da la conciencia, porque el marxismo es una ciencia. No al control del estado de la burguesía, no a su ejército, no a la policía, no al terrorismo de la patronal, y sí a la quema de la bandera nacional. Esta patria es una mierda encadenada, esta patria es una mierda jerarquizada. Este país es negocio de unos cuantos, este país es culpable del llanto. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, venga, machácalos, por eso no te cortes, reviéntalos. Mataron de los nuestros a la luz del sol, en nombre del jodido estado español. Guerra, guerra, guerra, guerra, acabemos con ellos, defendamos nuestra tierra. Arriba la lucha de la clase obrera y viva el color rojo de nuestra bandera. ¿Cómo te quedas politizando el rap desde los puñeteros orígenes aquí en el Estado español? Son Clan con un jovencísimo KCO. KCO de aquella tenía 14 añitos. Y bueno, lo que hemos escuchado se llama Revolución, Revolución. Clan fue uno de los... Clan, escrito así con dos As y con C, fue uno de los primeros grupos de rap de Zaragoza y se han quedado pues como hablábamos antes, de grupo de culto. ¿Por qué? Porque no llegaron a grabar disco, o se quedaron solo como grupo maquetero, pero por lo que he ido encontrando por internet, yo no los conocía de absolutamente nada, fueron una influencia tremenda. Yo ya digo que casi 30 años después, cuando me dicen la primera canción de rap que escuchaste, me he acordado de esto. Rap político, rap marxista, no lo inventaron nuestros queridos chicos del maíz. Leemos sobre Clan en la web Máximo Respeto que MC Twix, Alan Biller, Presión y B-Boy y J, junto a DJ Rick Ricardo, formaron el grupo que supuso el cambio de sonido y actitud de la escena aragonesa colorista de la época hacia el hardcore más estricto. La maqueta Clan, grabada entre 1993 y 1994, contó con las primeras rimas editadas de KCO y fue la primera y única cinta editada de uno de los grupos más influyentes y recordados en Zaragoza. La canción la hemos encontrado en YouTube y sale como imagen fija en estos casi 6 minutazos de canción el libreto de un cassette casero Do Yourself de KCO con una pistola y al estilo Body Count. Y en las dedicatorias nos encontramos cosas que llaman la atención mucho, que, como una dedicatoria al SARP, ya sabéis, estos skins antirracistas, y a programas de radio que intuimos se debían emitir en las radios libres zaragozanas. Tanto no hemos podido investigar, pero seguro que algún oyente, algo nos podría contar de aquella época. Una curiosidad, primero, de cómo funciona mi memoria, que me acordaba de qué me dices de la hoz que se clava en tu cuello cada vez que suena mi voz. Eso ya lo he tenido que completar ahora, y cómo me marcó 30 años después. Y bueno, esto todo surgió hablando sobre el primer tema de rap, la primera canción de rap así que nos venía a la cabeza, que recordábamos de haber escuchado de chavales, de chavalas, en un debate acalorado al respecto en la Asamblea de Majaras, en el Comité Central, en el órgano de decisión supremo de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Penteña, también conocida como grupo de WhatsApp que copamos la teniente vergonzosa y yo procrastinando en nuestros respectivos trabajos mañaneros. Pues la teniente sacó un temazo, recordó un temazo que era de los primeros, si no el primero, que recordaba haber escuchado conscientemente. Y era un tema en el que también coincidimos también la soldada guadiana y yo, con lo que se ve que en los parques de Pinto y de Granada rulaban los mismos CDs y sobre todo cassettes en aquellos finales de los años 90. Aquello debía ser un desfase. Mira cómo se acerca esa gran inmensa puta. muy asquerosa, pero yo la veo hermosa. Es como verdosa, pegajosa y viscosa, pero yo la veo como si fuera cualquier cosa. Ahí se acerca un hombre y me dice negro feo. Cojo su cabeza y en su cara me tiro un peo. Resulta que es un facha, en mi mano yo tengo un hacha. Parto su cabeza en dos y salto encima criss cross. Luego me doy cuenta de que ha manchado mis zapatillas. Cojo la piel del facha, me la limpio con eso mismo. Se acerca una mujer y me pregunta qué estoy haciendo. Y luego yo la contesto, ¿acaso no la estás tú viendo? Entonces la mujer muy asustada sale corriendo. Su culo a cacafuti a kilómetros va oliendo. Llama a la policía para que vengan y me detengan. Llega la policía, pero yo ya me he ido. Despacio. Mira tú que más huele, huele fatal por todo el barrio. La gente muerta de asco va y se tapa la nariz. Atapa, tapa, tapun, la tierra hace pun. Ah, ya lo entiendo. Mira un enfermo mental mega crónico. Piensa que tiene en la cabeza un peinado exótico. Un cubo de valiente dimensional ha vuelto loco. Fíjate, fíjate, fíjate, coge la UCI y mátate. A veces, a todos, se nos va la olla. A unos por los canutos y otros por la paranoia. Mira que charla de pego, yo no fumo y yo no bebo. Simplemente que estas cosas salen de mi cerebro. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio. A veces digo cosas que hacen reír, a veces digo cosas que hacen llorar. La gente siempre dice que no paro yo de hablar. Eso lo rimaremos con charlar. A todas las personas que no quieren hablar conmigo, pues nada, digue nada. Atapatapatabum, tu cabeza hace boom. Queda muchas palabras que recite yo aún. El hombre puede volar cuando se monta en un avión. Yo para ser feliz no necesito un camión. Yo tengo a Sonia, a tapa la punta Sonia. Mira que bien duele aunque no se eche colonia. En cambio las biguanas apestan como la basura. Y las huele el sobaco. Ellas desfasan, algunos de ellas pasan, pero otros salen con ellas. Despacio, despacio, despacio. Despacio, despacio, despacio, despacio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Mira, mi coche te mola. Si no te mola la pistola, ah, además yo no he comprado ningún coche. ¿Cuánto me gustaría a mí tener un Porsche? Achata, achete, te pongo la cara un cachete. Mira cómo la mosca por la oreja se me mete. Voy por la calle, veo un gato, viene el desfase, lo piso, lo mato. Y dile a tu mamá que toma la cama que no se preocupe. Yo a tu hermano pequeño que no me escupe. Señorita, disculpe, a tiqui tiqui tiqui, ulpe, ulpe, ulpe. Desfase, desfase, desfase. Despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio. Madrid Zona Bruta en 1994 fue uno de los discos más legendarios del rap español. CPV eran las siglas del Club de los Poetas Violentos, nombre que parodia el de la película de 1989, que por supuestísimo tampoco hemos visto, el Club de los Poetas Muertos con Robin Williams. A los Poetas Violentos lo formaban el Meswi, Kamikaze, Mr. Rango, Paco King y Supernafamacho. Y el DJ J mayúscula. Todos ellos han hecho una interesante carrera. Y en este disco también contaban con Frank T, que es el, si no me equivoco, que es el que ha cantado todo este desfase. Frank T, que no tardaría en empezar después su carrera en solitario, que todavía continúa, aunque quizá más interesante como comunicador que como rapero. Temazo, este desfase, en el que riman bastantes cosas, no solo ese chanante y desfasado... rimar disculpe con a tiqui tiqui tiqui culpe, del que tantísimo nos reímos en su momento, también tiene la gran frase: resulta que es un facha y en mi mano yo tengo un hacha. Porque el hip hop aquí siempre, siempre, siempre ha sido antifascista. Y punto. Lo era en 1994 cuando sale el Madrid Zona Bruta y lo es en 2026, aunque venga un tarao lumpendor casitas a cantarle a José Antonio Primo de Rivera. Pero no voy a ser yo el que ponga las cosas en su sitio, que tampoco tiene mucha gracia, sino que lo va a hacer, nos ponemos en pie a hablar con la vieja escuela desde Alicante, que habla uno de los clásicos de la zona norte pose. Piccolo. Escucha, ¿tienes por ahí el fragmento ese de la entrevista tuya cuando dices lo de Hincho? Eres un enano de jardín. Mándamelo, yo diré, por favor. Oye, puto enano, se me acaba la paciencia. Dice que ha leído, pero no leyó de ciencia. Rapero fascista, vergüenza de los panas. Dice que es muy listo, pero la tierra es plana. Amigo de Abascal y de Primo de Rivera. Se nota que al nacer te faltó una primavera. Hoy mi rima vuela como alfombra de Aladín. Para demostrar al Hincho, enano de jardín. Tú hablas demasiado, pero la vida es muy corta. Y más para un enano que no tiene media torta. Antes dabas asco, ahora das arcadas. Todas tus canciones parece que están calcadas. Dice que está pegado y por eso nos cabrea. Pegado vas a estar el día que yo te vea. Has vendido el culo y llegan las rebajas. Has podido subir, pues prepárate que bajas. Mi rap es la repolla, tu rap es un repollo. Mi bandera es el rap y la tuya la del pollo. Un rapero nazi, esta va a salirte cara. Antes de ser racista, tú mírate a la cara. Que nadie me detenga, si lo veo déjame. Que se piensa un alemán y parece un Mohamed. Soy la voz de todos, te han metido en el lodo. Luchamos codo a codo, tú de todos modos. El resto de tu vida con el rostro agachado, con el cuerpo de un yonki y la cara de enganchado. El pavo va de ilustre, defiende raza aria. Quieres dar lecciones si no tienes la primaria. Yo tengo el gatillo listo para accionar. Yo me cago en ti y el núcleo nacional. Me llaman el Piccolo, que te jodan, hijo puta. He sido leyenda en la calle y en la ruta. El día que te pille no vas a tenerlo fácil. Corre a esconderte con tus colegas nazis. Ya nadie te quiere, estás manchando esto. Has leído mucho pero no un libro de texto. Cuando quieras nos pegamos, ¿me oyes, gallina? Tú no tienes polla, tú tienes ballina. Te has ido con los fachas, te piensas que te aman. Yo tengo al Carlito, yo tengo al Kultama. Yo tengo al sicario y a toda la zona norte. El día que te pasan van a darte pasaporte. Estás manchando el rap, a ver cómo las reglas. Tú eres nuevo en esto y aquí tenemos reglas. Vamos a enseñarte para que aprendas la lección. Me mames con la pica cuando tengo una erección. ¿Te crees que vale todo? Piccolo, ponle freno. El día que te pille vas a inflarte ibuprofeno. Tengo caballero, soy como el rey Arturo. A ti nadie te quiere, se acabó tu futuro. Dices que eres chungo, será mejor que entrenes. Te doy un par de llamas si te piensas que son trenes. Te has ido con los fachas, criticas a la izquierda. Pero que te piensas, pedazo de mierda. No pienso callarme porque yo tengo la altura. Tú eres un enano sin vergüenza y sin cultura. Todas las putas canciones del Hincho son el mismo flow, el mismo tono, la misma coletilla, todo en distinta base. Y ya está, con distinta letra. Pero todas son exactamente igual, o sea, solo sabe rapear con ese flow, nada más, no tiene otra cosa, no tiene más, no tiene otro registro, no tiene otra melodía, no tiene, es exactamente igual, igual, igual. Bueno, canción Piccolo CTNP, no sin alguna machistada, el Hincho hablando de rap, respuesta oficial. Así es como se encuentra el vídeo en YouTube, ya sabemos, ya hemos hablado alguna veces de lo que son los beefs, esto es algo más de un beef, ¿no? Y ya que hemos llegado a las calles de Madrid, en concreto al barrio de Horcasitas, distrito de Usera, y estamos hoy con algunas reviews audiovisuales varias, pues habrá que hablar, obligatorio nos parece, ¿no? Hablar de Salvador, ¿no? No nos podemos quedar fuera, no nos podemos quedar fuera. Quienes conocen bien el tema del antifascismo, es del antifascismo más de calle, también el vinculado al mundo de las gradas, ha habido una reacción bastante unánime de qué horror es esto, qué puta caricatura estamos viendo ante esta serie que está funcionando muy muy bien en la plataforma Netflix, serie española, con una producción con bastante espectacularidad y que es una auténtica fantasmada. Un buen producto de entretenimiento que pretende tener algo de mensaje ético detrás, creo que más o menos lo consigue, hablaremos ahora de ello, pero tiene una mezcla de ingredientes basados en hechos reales, cosas como fuera de época, pretendiendo ser actuales, cosas fuera también de contexto que echan un poquillo de... un poco para atrás. Mucha espectacularización, un muy buen actor protagonista que se lo come todo, como es Luis Tosar, que la verdad es que es un actorazo, otros actores, actrices de quienes no me sé ahora mismo el nombre, que la verdad es que hacen bastante buenos papeles, Y un argumento que durante buena parte de los 8 capítulos en que alargan la trama tiene momentos que dices, pues estaba claro que esto iba a pasar desde el momento 1, pero hay un momento dado en el que hay un par de giritos que a mí personalmente me acabaron sorprendiendo. La sinopsis, la trama un poquito es, Luis Tosar es un trabajador, un conductor de ambulancias, técnico de emergencias, que como fue alcohólico perdió su trabajo como médico y perdió también la custodia de su hija. Su hija, que resulta, cosa que se ve desde el minuto 1 prácticamente del primer capítulo, está metida en un grupo neonazi, de nombre White Souls, que se ve involucrado en movidas bastante gordas en el entorno del fútbol del equipo de Madrid que viste de blanco y del que después hablaremos, que no se nombra en ningún momento. Como decimos, espectacular todo desde el principio para mantener la tensión, pues para también la espectacularidad desde el principio, presentando a los personajes y luego ya vas calmando un poquito, pero desde el principio peleas, agresiones y cosas que dejan un poquito de mal cuerpo para ir dándole caña. Miquel Ramos, periodista, también ex músico en una banda que nos gustaba tanto como Obrin Pass, es alguien a quien tenemos de referente en todo lo relativo a la investigación seria, sin espectacularidad innecesaria, sin morbo, sino con datos, información y saber de qué van las cosas, en todo lo relativo a información, investigación sobre grupos fascistas actuales e históricos, pero muy especialmente hablando de lo que es ya a partir de los años 90, considera que Salvador ha sido, lo titula así en un artículo en Público, una oportunidad perdida. Voy a leer algunos fragmentillos de su opinión, para seguiros dando la mía, evitando en todo momento los spoilers por si os apetece verlo, ¿no? Piensa que ha sido una oportunidad perdida y lo compara por esa espectacularidad, ese amarillismo y ese efecto contagio, pues el rito de fascinar, pues con lo mismo que produjeron en su día la película American History X en el cine y Diario de un Skin, que tenía libro, tuvo documental, porque estaba todo basado supuestamente en hechos reales de un investigador, de un periodista que se infiltró en grupos neonazis vinculados a los ultrasur del Real Madrid. Y bueno, Diario de un Skin, que por lo visto tuvo también película, claro, me he enterado eso preparando el programa y diré que no he visto ni American History X, algún fragmento sí, y Diario de un Skin, pues como podéis imaginar, no sabía que tenía película, con lo cual tampoco la había visto, por seguir un poco la tónica del programa de hoy, de hablar de películas que no hemos visto. Salvador sí la hemos visto, y bueno, decir que no he visto American History X, ni vi Diario de un Skin, ni me leí el libro, que lo tengo, porque este tipo de cosas a mí me despiertan algo, me dan muy mal rollo. De hecho, Salvador lo dejamos un poco el segundo capítulo, no me apetecía mucho verla y la acabamos viendo, lo vi exclusivamente por la existencia de mi pareja. Y dije, venga, está siendo entretenida, pero a mí me está poniendo muy, muy, muy nervioso porque, bueno, me recuerda cosas que no gusta recordar. ¿Qué le vamos a hacer? Dice Miquel Ramos en este artículo publicado en Público que ambos productos, tanto American History X como Diario de un Skin, denunciaban un problema real, pero seguramente sin quererlo también sedujeron a algunos jóvenes. Y sobre Salvador, puntualiza Ramos con tristeza, lo dice con tristeza, o yo identifico ese tono en su texto, que no dudo de la buena intención de sus creadores al tratar de abordar el tema de la extrema derecha en el momento actual, pero la manera en la que se expone deja mucho que desear. Quienes conocemos de cerca los mundos que esta obra usa como atrecho para contar una historia de acción, hemos coincidido en gran medida en nuestra valoración. Nos invade una profunda decepción y una sensación de haber perdido una oportunidad para explicar el fenómeno con rigor y responsabilidad y no tan condicionado por la espectacularidad y la emoción en estos tiempos tan urgentes. Habla también, algo en lo que sí que hemos coincidido todo el mundo con el que ha hablado de esto, de la inverosimilitud de muchas de las escenas de acción donde la espectacularidad prima sobre el rigor es uno de los principales problemas de esta obra, más preocupada por lo estético que por abordar un problema. Aunque se trate de una ficción, la recreación de supuestas situaciones reales resulta innecesariamente inverosímil, generando un primer rechazo del espectador ya en los primeros capítulos. Vamos, en los primeros capítulos, pero prácticamente en el minuto cero, en el que con narradores reales del fútbol español, pues gente que narran en alguna de las emisoras principales, están presentando un partido de Champions League en el Coso, el coso de la Castellana, en el gran Estadio Blanco, sin decir en ningún momento, esto ya van siendo cosas de mi cosecha, sin decir en ningún momento de qué estadio estamos hablando. Estamos viendo Madrid, estamos viendo una vista aérea en la que se ve un estadio que es inconfundible porque lo han dejado que parece un tupper de estos de papel albal que utilizamos para llevarnos la comida preparada de determinados restaurantes, ¿no? Está hablando del Santiago Bernabéu. No dice en ningún momento la palabra Santiago Bernabéu, como también es maravilloso y tiene hasta mérito el arte de Birlibirloque para que hacen que en ningún momento se vea completa la marca Real Madrid Club de Fútbol, pero sí que sepamos en todo momento que se está refiriendo al Real Madrid Club de Fútbol, a la gran empresa Real Madrid Club de Fútbol, ¿no? Porque es espectacular. Para empezar, hablan del el Madrid. Que bueno, es el nombre de la ciudad, el equipo blanco, no se ve el escudo en ningún momento, no, cuando se ve la camiseta es muy parecida, si sabes, la puedes distinguir, pero bueno, y luego sobre todo también en el merchandising que aparece, porque aparecen muchos futbolistas, muchos aficionados, sobre todo con las bufandas, son todas esas bufandas truchas que se compran en los bazares, en los puestos de fuera y demás. Y tengo mucho la coña con que para hacer la serie han hecho el agosto a todos estos fabricantes de merchandising falso. Yo intuyo que todo esto es por no meterse en problemas legales con la marca Real Madrid y el gran poder de Florentino Pérez, pero es que es tremendo cómo logran darle vueltas para que sepas de qué equipo están hablando sin mencionarlo directamente en ningún momento. Sí mencionan a Ultrasur. A Ultrasur, ya sabemos, el grupo ultra del Real Madrid, a los que expulsó precisamente Florentino porque se metieron mucho en sus negocios, querían seguir teniendo esos tratos de privilegio con respecto a entradas y demás, y que, pues lo sabemos, eran uno de los grandes problemas a nivel de calle desde el año 80 en el que se fundaron. Siguen existiendo. En la serie dicen que se han desactivado ya y que le tomaron su relevo el grupo que aparece de ficción en la serie. Los White Souls, las almas blancas, ¿no? Que se enfrentan en la serie, ya en el capítulo 1, a los ultras del Olympique de Marsella, que son antirracistas y antifascistas, y con mucha gente de origen árabe. La verdad es que es tremendo toda la vuelta que le dan, de cómo hay un ataque con cócteles Molotov a los ultras del Marsella. Tampoco dicen el nombre del equipo, el nombre real del equipo es Olympique, no se menciona tampoco en ningún momento, ¿vale? Hablan del el Marsella, que también salían, por cierto, eran los del Marsella los que aparecían en la serie Antidisturbios. No sé qué les ha dado a los guionistas de las series españolas con meter a los pobres ultramarines del Olympique de Marsella, ¿no? Pero bueno, ahí queda la peli. Y ya en el primer, no voy a hacer mucho spoiler porque esto sale ya prácticamente en los primeros minutos. En el ataque con cócteles Molotov le dan a uno de los poquísimos maderos que hay protegiendo ese partido de máxima rivalidad, le arrean con el cóctel Molotov al policía que va montado a caballo, que queda herido y no sé qué. La verdad es que es todo de un surrealismo espectacular. El partido parece que dure 16 horas, como los de Oliver y Benji. Y como digo, hay acciones de acción, de violencia, de agresiones bastante, bastante hardcore y muy, muy, muy poco creíbles. Pero ya desde el capítulo 1 va aumentando durante la serie. Luego, pues bueno, los personajes van un poco creciendo. Los hay muy caricatura, los hay que un poco que no tanto, sobre todo los principales. Y dice Miquel Ramos, volvemos a su artículo en Público: la empatía que se pretende forzar con los nazis es una constante a lo largo de todo el film. Ellos también son víctimas y hay que salvarlos. Salvador. Esto parte de una premisa equivocada que nos induce a pensar que el fascismo es tan solo un desvío moral, un camino equivocado que toma alguien empujado por carencias, y que abrazarlo no es una decisión consciente. Partiendo de esa premisa, debemos pensar, pues, que los millones de votos que cosecha la extrema derecha hoy en todo el planeta vienen de personas con problemas de afecto, que los nazis tan solo necesitan ser escuchados y mimados. Una fábula efectista para un film, pero alejada totalmente de la realidad. Y luego también habla de el retrato, o más bien la caricatura de los antifascistas a lo largo de la serie, es sin duda uno de los principales insultos de esta obra. Estos son una masa amorfa de exaltados y violentos tan malos como los nazis. No hay ningún tipo de explicación sobre quiénes son los antifascistas ni cuáles son sus argumentos, sino que forman parte de un grupo antagonista abstracto que aparece solo tres veces, todas en contextos de violencia. Y en una de estas se juntan con los nazis cuando aparece la policía. El mensaje es obvio: ni fascistas ni antifascistas, los dos son iguales. Y termina en este artículo que aunque la serie trata de exponer la manipulación que hacen los neonazis de la precariedad disfrazándose de ONG, el fenómeno incel, célibes involuntarios y el uso de las redes sociales como elemento de desinformación y fanatización peca constantemente de querer abarcar demasiado sin profundizar lo suficiente en nada. Y también una cosa que hablábamos con los colegas, esto de nuevo cosecha mía, menos mal que no se mete a intentar explicar que en Madrid no solo existen los White Souls, los Ultrasur, que no solo existe el Madrid Club de Fútbol, ese equipo de blanco que viste, sino que hay otros ultras también de extrema derecha, también en la misma ciudad, pero que a veces se dan de hostias, también hay temas de narcotráfico, también hay ultras antifascistas, que siguen a meter todos esos factores, ya ni quiero ni pensar. Me voy a detener un poquito en esa caricatura de los antifascistas, porque es absolutamente chanante. Va a ser un poco spoiler, pero hay un momento en el que los antifascistas atacan el autobús con el que van a ir los ultras de White Souls a un viaje fuera, y les atacan en mitad de Madrid, que parecen los malos de los Power Rangers, unas masas amorfas, como dice Miquel Ramos, que parecen absolutamente idiotas, que van, eso sí, en coches de altísima gama a atacar en mitad de la ciudad a un minibús de ultras, porque son tontos y entonces se quedan estampados contra una esta de autobús porque Luis Tosar conduce de puta madre. Es como absolutamente chanante. Así que nada, para ir terminando te diré que a mí sí me ha gustado la serie al final, a pesar de todo, a pesar de ese mal rollo, a pesar de estas cosas, porque intento no tomármela demasiado en serio. Y bueno, como esto ya está valiendo demasiada testosterona, con tanto rap, tanto punk, tanto hardcore, sobre todo tanto bosque de nabos, ¿no? Como era la escena rap hasta hace no mucho, pero también mucho en el punk. No sin querer quitar mérito a las raperas que se han ido haciendo hueco desde los inicios, algo hemos ido avanzando en ello. Vamos a continuar con música, vamos a continuar con Sara Socas, también por poner algo que no lleve 1200 años grabado, que hoy estamos con mucha música bastante vieja. Y bueno, de Sara Socas ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Una rapera que empezó partiéndolo en el rollo de las batallas de gallos, fue la jefa mucho tiempo, ganó bastantes premios importantes, pero se cansó de tanto odio, tanta mierda de las redes sociales, y le apetecía hacer otra cosa, como grabar con calma y con buena producción sus propios temas, que suenan tan guays como este locutorio. No intentes definirme, no hay significado. He perdido el sentido, la veo y me desmayo. Me callo, me rayo, ya no sigo el hilo. Me tiene en vilo, lo vi entre sus manos. Eso ya lo vi yo, sus labios de lino, sus ojos de felino, su cuerpo de leopardo. La guardo, la observo desde un punto fijo, bajando por el Nilo, directa hacia naufragio. Agrio, sabor en la boca, toca, causa de una loca que nunca me quiso tanto. Tonta, escucha, culpa mía por buscar la pulpa si nunca haber regado el naranjo. Cambio, lo que necesitas, piba, dentro de tu vida si es que quieres lograr algo largo. Estorbas en la mía, cría. Volar con las sativas significa llegar alto. Vamos, directos para la cima, sin mirar por encima. Con los míos siempre estoy a salvo. El palco repleto hasta arriba. Suena la bocina, meto el triple lanzando del otro campo. Canto en antros, debo ser un artrópodo, dejándome los pies por un bicho que me encanta. Tantas veces todo se hizo a tu modo. Mi discurso es un monólogo, yo no la yo la gracia. ¿De qué sirve un punto de destino si no quedan caminos y no puedo dibujarlo? ¿De qué vale ir a muerte contigo? ¿Para qué nos desvivimos y después abandonamos? En vano, ya nada consigo, no sé para qué sigo. Si tiro no acierto, lo cierto es que no miento. Si no estoy contigo, mato, sigo. Ya no sé quién soy, ya no sé qué siento. Aviento, todo es desconcierto, ya no me concentro. ¿Pero qué es lo que digo? ¿Pero qué es lo que quiero? Será sentir el frío en cada parte de tu cuerpo. Mi tarro va a acabar conmigo, me desgarro viva entre delirio y barro. Malvas y lirio, brindan el alivio, auxilio. Brindo con Dioniso, mi Dios quiso este mal trago. Goza hermosa, preciosa, habría salido conmigo si no fuera famosa. Detecto defectos, vine a cambiar las cosas. Una larva causa mil efectos mariposa. ¿Tú quieres a Sara o quieres a Soca? Una da la cara y batalla cuando toca. Aunque ninguna para, se raya por la otra. Una yegua ganadora nunca necesita potra. Padre, no queda quien me calme, quiero que me llame. Aliviar su llanto, ha pasado cuánto. Mejor controla, ame, la salve. He cambiado el encuadre y ahora está fuera de campo. Sara Socas con locutorio. Sara Socas será una de las artísticas de un ecléctico cartel de Festival Solidario por el Sáhara, concierto Sáhara Libre, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo en Rivas, hacia Madrid. Han publicado 21 nombres de estilos variadísimos. Voy a comentar solo los que me suenan y más o menos podría ubicar. Sarasocas, por supuesto, Amparanoia, Luis Pastor, Lujuria, Mala Praxis, María Ruiz, Pedro Guerra, Rocío Saiz y Tribade. Como vemos aquí, va desde el mestizaje, el rap, el heavy metal y, por supuesto, la canción de autor y de autora. Pero con lo que vamos a continuar en esta recta final ya de Cienfuegos, en este 23F, es con una canción que tiene su toque rap, pero al grupo siempre se le definió más de punk. Si antes hablábamos un poquito de coup d'état, en la palabra en francés, ahora el golpe de estado lo va a dar la juventud. Coup d'état de la jeunesse, canción, a ver si lo pronuncio bien, de Verurba Noa. Noa desde París, con este coup d'état de la jeunesse, este golpe de estado de la juventud. Sin embargo, no lo grabaron el golpe de estado de la juventud, siendo precisamente jóvenes, porque esta canción aparece en su disco Invisible. Posiblemente se pronuncie Invisible, pero bueno, el francés ya sabéis que es quizá el idioma en el que peor pronuncio las cosas con mucha diferencia. Este disco Invisible, que es de 2006, de hace tan solo, entre comillas, 20 años, que 20 años no es nada, sobre todo si es un grupo como Verurba Noa, que es de 1981 su origen, pero estuvieron un tiempito largo parados hasta que tuvieron una exitosa gira de regreso en alguno de los principales festivales de Francia, sobre todo, porque es un país donde llegaron a ser bastante, bastante populares, a pesar de tener unas letras y una actitud sobre el escenario, una puesta en escena tremendamente anarquista, tremendamente antisistema, tremendamente espectacular y provocadora. Tremendamente, por supuesto, como casi todo lo que suene aquí por gusto, antifascista, claro que sí. Este coup de estado de la Jeunesse, este golpe de estado de la juventud, mola mucho. Lo he descubierto también de casualidad buscando canciones sobre golpes de estado. Mola mucho porque, pese a todo, mantiene, para ser un disco pues ya con medios, no con ese do yourself con el que empezaron en los años 80, mantiene la gran seña de identidad de Verurano-A, que es tocar con una guitarra y una puñetera caja de ritmos, que a mí me parece flipante. Coincidieron con ellos en París. En París fueron sus teloneros los Cortatu. Ahí a los Muguruza les impactó mucho aquello, pero a quienes de verdad diría yo que me recuerdan bastante es a los primeros Negu Gorriak. Hay que recordar el primer disco de Negu Gorriak, el grabado en directo en frente a la prisión de Herrera de la Mancha. Después esos temas tendrían inmediata réplica en disco, en estudio. No llevaban batería, llevaban caja de ritmos. Es algo que estuvo relativamente de moda, que era por comodidad, pues por sonido, por aprovechar las tecnologías, ¿no? Pero al final, igual que en Negu Gorriak, sí que quisieron añadir una batería de verdad, ¿no? Además, vaya batería, ¿no? La de Mikel Labrego, que es el apellido, Mikel de Bab. Pues es los Verurano-A, con sus miles de proyectos que tuvieron posteriormente y demás, para llevar el nombre Verurano-A, prefirieron, por supuestísimo, tener pues esa caja de ritmos como seña de identidad. Y bueno, ya que estamos, hemos empezado a hablar de Euskal Herria, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí, que también hubo un golpe de estado. Este programa grabado en directo un 23F, como hicieron los MCD en el 84, grabando en directo además, grabando en directo un 23F. Bueno, vamos con otro golpe de estado en Euskadi también, este en Mendívil. Golpe de estado en Mendívil, la canción con la que cerramos esta hora, 315 de Cienfuegos, es una adaptación de un relato de Carlos Terco, el cantante de Núcleo Terco, que firma con ese nombre, Carlos Terco, algunas de sus obras literarias. En este caso, el libro Sueños y Pesadillas adaptaron uno de sus relatos para esta canción del grupo Ratzinger, el disco Tengan Cuidado Ahí Afuera, la canción en la que, para seguir con toda ya de la buena, cuentan con la colaboración en la voz de Juan, cantante de Sociedad Alcohólica. Y con este golpe de estado en Mendívil cerramos la hoguera número 315 que hemos grabado, como te recordamos, un 23F. Las tengo que perder hoy en la toma de poder. Quemar sus cosas, quemar. en el pasado considerados centro geográfico, hoy queremos ser el punto de partida de las voces del pueblo. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que contarnos? Aquí se escucha Radio Xata, radio comunitaria, abierta y cercana. Y por supuesto, también la tuya. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué haces? Pues nada, escuchando la radio de Pinto. Anda, dime dial, que lo pongo aquí en el transistor. ¿Pero qué dial, antiguo? Si eso se escucha por internet. Oye, majo, y eso llega aquí a Soria Peña Fría. No tengo más que esos protocolarios, ¿eh? ¡Internet! Se nos va a llenar el pueblo de rojos, negros y comunistas. María, dame la escopeta. Radiosata.org. Esta gente son la hostia. La música sosa, los locutores sin cebolla. Eso no hay quien lo escuche. Son secos como un atraganto. Radio Xata. Se escucha en tu barrio y en todo el mundo. Radio Xata, la radio comunitaria de Pinto. Radio Xata. Hostia, si le gusta esta Marlene Mogó. Hostia, referente fresquito, ¿eh?